es difícil continuar. Siempre queda cicatriz. Sé que es muy duro no mirar atrás. Lo importante es vivir. El pasado ha sido cruel. Mil batallas sin ganar. El engaño es el rey. Y ya ves dónde está la verdad. Sé que es difícil continuar. Siempre queda cicatriz. Sé que es muy duro no mirar atrás. Lo importante es vivir. La esperanza terminó mucho antes de empezar. Lo que nunca sucedió y el error ya no está en llorar. Sé que es difícil continuar. Siempre queda cicatriz. Sé que es muy duro no mirar atrás. Lo importante es vivir. Al sur, intentando descifrar si existe algo.